Bueno, estamos ya recibiendo a Lorena Jesús. Estamos hablando con la Comisión de Defensa de la Seguridad Social de la Costa de Canelones. De Canelones entero, ella nos corregirá si es así, ¿no? Sabemos que trabaja en la costa, que por supuesto ha trabajado y está en este momento concentrada en lo que es la convocatoria para hoy, ¿no? La concentración en el Palacio. Buen día, Lorena. A ver si está ahí, Lorena. Sí, ahora ahí te escuchamos. ¿Cómo andás? Todo bien, por suerte. ¿Ustedes cómo están? Ansioso por hoy. Ansioso, ¿no? Lorena, sí, ¿está bien lo que dijimos de Canelones? Sí, de Canelones. Porque está, si bien arrancó la comisión siendo sobre todo compañeros de la costa, después se empezaron a plegar otros compañeros de otros lugares, como por ejemplo en el Santoral, que sabemos que también van a estar allí, están atentos también de todas las actividades que se están haciendo y también mismo de convocar para que se realicen otras más por allí. Y lo mismo también en el eje de Ruta 5, también allí está el compañero Néstor, Mauro, que tienen también la Comisión de las Piedras. Así que bueno, de alguna forma nucleamos o tratamos de que así sea para por lo menos estar más organizados. ¿Qué importancia le ves a esta movilización de hoy, Lorena? Y fundamental, ¿no? Venía escuchando todos estos días las distintas entrevistas que le han hecho a Karina, al Pepe, a Marita, bueno, a todos los integrantes, ¿no? O sea, por lo menos los visibles en realidad del Mondes, los oradores principales que tiene el Mondes, y tal, creo que de alguna forma todos coincidimos en lo mismo, ¿no? Es fundamental hoy estar, participar, independientemente de todas, de cualquier diferencia que pueda existir entre nosotros, lo que nos une a todos es sobre todo al pueblo trabajador, a los estudiantes, a los jubilados, en la defensa de nuestros derechos, que bueno, que esta es la oportunidad para, bueno, empezando, tratar de doblar el brazo al gobierno por esta reforma que pretende llevar adelante. Y bueno, ahí es fundamental mostrar el descontento, porque si vamos tres personas hoy al Palacio de Tarde, evidentemente que van a dar por entendido que bueno, que la población en realidad consciente que está de acuerdo en trabajar 65 años más de forma obligatoria y ver reducido sus jubilaciones y pensiones, y ver, porque esto va a repercutir indefectiblemente en las prestaciones que da el BPS, ¿verdad? Y ver reducidas las asignaciones familiares y las otras prestaciones que brinda el BPS. Entonces, digo, es fundamental hoy participar todos los que podamos, o sea, todos los compañeros, así sea, bueno, pedir un ratito para salir antes del trabajo para poder acompañar, los que tengan que estudiar, bueno, por hoy, que, no sé, ese ratito, esa hora que le toca una materia, hablar con el profesor, que venga el profesor también, bueno, los abuelos que hagan un esfuerzo, que se abriguen bien, porque va a estar frío, pero que acompañen hoy con paraguas, que esa es una de las consignas. Tendríamos que haber dicho paraguas. Mucho más lo del paraguas. Tenés con razón. El paraguas por el tema de que, bueno, es el símbolo de protección de la seguridad social. Sí. Porque, bueno, de alguna forma nos ampara a todos, a niños, adultos, ancianos, o sea, a todos. Y evidentemente, sobre todo en el mundo de hoy, ¿no? En un mundo capitalista, desigual, donde, bueno, lo vemos todos los días, ¿no? En toda la calle de Montevideo, acá en Canelones, sobre todo, más que ver la indigencia, se ve, bueno, a todo el mundo en la feria, llevando las cacharpas que tiene, va vendiendo lo que le queda, que ves con trapitos, ¿viste? Bueno, cada vez se agrandan más las ferias, cada vez hay más kiosquitos, ¿viste? O sea, todo el mundo, sí, bueno, pone un kiosco y si no, se ponen a vender tortas fritas o se ponen a vender comida. Entonces, eso habla de una realidad, hay una precarización brutal. Un desempleo galopante, aparte nos pasó este fin de semana a la feria de Pinamar repartiendo volantes, que había una señora que me decía que tenía 44 años, que era trabajadora doméstica, y que estaba hecha paté de las caderas, o sea, le tenían que operar, y bueno, y que el BPS actualmente que no le podía dar ningún tipo de solución y la mandaban de un lado para el otro, para que se hiciera un estudio, para que le diera y efectivamente pueda corroborar que no puede trabajar más, y bueno, tal. Claro. El tema es que si actualmente el BPS está así, burocratizado, ¿no? O sea, que está reducido a su mínima expresión, imagínense lo que va a hacer de llevarse adelante esta reforma, ¿no? Entonces, sí, sí. Hoy es fundamental estar allí apoyando a las 18 horas en el Parlamento. Bueno, van a salir algunos compañeros de acá en vehículo. Así que bueno, está. Vamos a estar ahí. Te digo, te paso un dato. Esto que vos decías, los abuelos que se abriguen, no sé qué. Sí. Están dando 25 grados para hoy de máxima, así que no se abriguen mucho. Va a estar. Hoy nos morimos de frío y de mañana. Y ahora 25 grados para la tarde. No. Con razón uno no se va a enfermar. Parece que por eso. Es para acompañar la movilización. Es para acompañar la movilización, ni que hablar. Sí, así que bueno. Estamos todos al firme y bueno, y hay entusiasmo, hay ganas de participar. Mismo yo le decía a esta señora, ¿no? Digo, bueno, entonces, por este motivo, sobre todo, es fundamental participar, porque no solamente el tema que nosotros lo decimos y no nos cansamos de repetirlo, estamos en contra de la reforma que pretende llevar adelante el gobierno, sino que tenemos la oportunidad, los trabajadores, de llevar adelante una reforma hecha por los trabajadores de ACCS para los trabajadores, porque en definitiva eso va a repercutir en que haya mejores jubilaciones y mejores prestaciones, y que evidentemente, o sea, si nosotros hacemos y fortalecemos el BPS, indefectiblemente, bueno, va a terminar cumpliendo la función fundamental de la redistribución de la riqueza que para eso fue creado, ¿no? O sea, acá hay un mensaje, Lorena, para vos. Sí. Dice, hola, sí. Saludos a Lorena, arriba Canelones Costero y Rural, la pobreza tremenda, falta de trabajo zafral mal pago, ya tengo el paraguas en la puerta para no olvidarme, dice Cecilia. Muy bien. Muy bien, Cecilia. Así que bueno, sí, no, nos vamos a reencontrar hoy con muchos compañeros que a veces por las nanas, por las distintas, ¿no? Diferencias en cuanto al territorio, pero hoy vamos a estar todos ahí. Así que bueno. Y ya dejamos hecho el compromiso para los próximos días hacer algo un poco más largo acá para hablar de las necesidades que hay en cuanto a organización allí con este tema en Canelones. Lorena, muchas gracias por este tiempo. No, de nada. Abrazo grande para todos ustedes. Nos vemos ahí. Nos vemos esta tarde.